Con ustedes, señoras y señores, Folk Electro Jungle. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bienvenidos. Gracias. Gracias por invitarnos. Gracias, Juan Manuel. Gracias, Nico. ¿Arrancamos con el recital? Sí, o sea, dale. Como quieras. Sí. Lo ideal sería que sí. Bueno, como vamos a presentar un... Vamos a presentar un EP ahora el 12 de noviembre en el Centro Cultural de España, que va a traer, por ahora, dos canciones, que son estas dos primeras con las que vamos a arrancar. La primera se llama No nos caemos bien, que es una canción que habla, viste, cuando ponele te tomás un taxi y el tachero te dice cosas que no te gustan, pero las tenés que escuchar y para que el viaje esté bueno, o llegar por lo menos, decís, no. Entonces esta canción habla un poco de eso. A ver, espero no llevarme puesto nada. Esta se llama No nos caemos bien. Ahí va. A veces te escucho y te muteo para no ponerme de peor humor. A veces me callo y me retiro para no tener que detenerme en vos. Te haces el tipo tan inteligente y te crees que sos muy valiente, pero el miedo se apodera de vos y te hace detener toda acción. Y reaccionás, y reaccionás, y reaccionás. Y reaccionario, por favor. No nos caemos bien, vos no me entendés, yo no te creo a vos. No nos caemos bien, pero tenemos que convivir en la ciudad. A veces escucho y te muteo para no ponerme de peor humor. A veces me callo y me retiro para no tener que detenerme en vos. Eres el tipo tan inteligente y te crees que sos muy valiente, pero el miedo se apodera de vos y te hace detener toda acción. Y reaccionás, reaccionás. No nos caemos bien, vos no me entendés, yo no te creo a vos. No nos caemos bien, en la ciudad. Bueno, eso fue. ¡Bravo! Gracias. Folk Electro Chongo en la hora pulenta. En la hora pulenta. Gracias. Bueno, esto fue No nos caemos bien. Y ahora vamos con otra canción, la segunda del EP, que se llama ¿Acaso no se puede mentir? Uh-huh. Es una canción defendiendo la mentira. Siempre en esta vida, siempre tan sincero y muy fácil, se podían aprovechar. Ahora no lo hago, ahora no lo creo, y vos venís y me acusás. Y yo te digo, hacete de abajo un poquito, ser sincero a mí no me sirve más amor. Porque al final nada es tan dramático, y acaso no se puede mentir, acaso yo no puedo fingir, que vos te mal acostumbraste a que yo diga siempre la verdad. Fue el otro día cuando vos mentías igual que yo. Si está consentido, entonces luego no es mentira para ninguno de los dos. Que nos queda ser sinceros ya no nos sirve. No nos animamos a terminar esta relación, porque al final, al final, porque al final nada es tan dramático. Y acaso no se puede mentir, acaso yo no puedo fingir. Vos te mal acostumbraste a mentir. Acaso yo tengo que decir que vos nunca paras. Foc, Electrochongo, en la hora pulenta. Esperado momento. Esperado momento. Aclaramos que la lata de atún es un alarde del sonido, porque si no puede sonar alguna metáfora medio extraña. Sí, sí, sí, bueno. Sí. No, igual los que me conocen saben que a veces llevaba latas de atún a todos lados y me ponía a comer atún en cualquier situación que podía ser. O sea que podía haber sido así. Estás con una con banda. Estoy con banda, estoy con Charlie en teclados y con Alejandra Gravinese en los coros, Almirante Carlos Paz en el bajo. Ah. Y Alejandra Gravinese los encuentran en el Facebook. Vamos a hacer una canción que se llama, decime. ¿Dónde se consiguen los dos discos de Foc Electrochongo? ¿Dónde se consiguen los dos discos de Foc Electrochongo? Actualmente en los recitales. Muy bien. Actualmente en los recitales porque en la disquería se agotaron. No, y aparte también eso es como un tema, luego recuperar la disquería, no sé, ir, hay que estar haciendo un scouting, es como un tema. Así que en los recitales. Muy bien, muy bien. Y si no, pueden escucharse todos online. Y si no, se lo descargan en el Bandcamp. Total, que es lo que todos hacemos, ¿no? Fiesta Negra. Fiesta Negra, Palermo Dance. Palermo Dance. También el de los covers, el de cómo destruir canciones. Se pueden descargar y habían otros que están agotados que ni online están. ¿Y fechas? Fechas. El 12 de noviembre en el Centro Cultural de España. Presentando el nuevo EP. Presentando el nuevo EP. La entrada es gratis. Es a las 19 horas. La entrada es gratis. Acá en Florida y Paraguay. Florida 900. Y Paraguay. Florida 947. Uh-huh. La entrada es gratis y hay cerveza gratis. Para los que entren al primero, porque después se va a agotar las botellitas de cerveza. Qué bueno. Entonces, nada, pueden venir. Todo con la plata de los jubilados españoles. Todo con la plata de los jubilados españoles, que bueno, nada, sí. No sé. Bien por eso. Va, no sé, yo no pregunto. Y como es, ¿y qué te iba a decir algo más de esta fecha? Ah, va a tocar Peter Punk también, o sea, vamos a tocar unos temas de Peter Punk y después sigo yo, o sea, todo en una especie de una sola performance, digamos. Muy bien. Conectado una cosa con la otra y después seguimos, entonces va a ser así. Quizás hacemos cover de Billy Idol, no lo sé. Va con vos. Sí, a mí me encanta imitar a Billy Idol. Bueno. Y esta canción que vamos a hacer a continuación está en el disco Palermo Dance y se llama Música de Putos. Ya no existe, hoy solo existe el marketing. Lo más moderno resulta ser una imitación. Hay música que suena, hay música de fiesta. Hay música que dice que hoy ya nada queda. Y hay música de putos para gente linda. Música de gente tan moderna, hay música música envasada. Hay música que sirve pero no dice nada. Hay música para ser buen conformista, comer, coger o hacerse el artista. Y hay música de putos para gente linda, música de gente tan sensual, música de putos para gente inteligente, música para alguien que me cansaron todos tus prejuiciosos. Un fascista enmascarado. Veo tanta gente en pose y pienso que nadie puede disfrutar. Tu destino es el supermercado. Tu mediocridad te agrega años. Tu seriedad es ridícula. Putos para gente linda, música de gente tan sensual, música de putos para gente inteligente, música para Electrochongo y el indio también. Hicimos sí, un poquito, porque sí, viste, como que un amigo me dijo, tiene algo. Y es verdad. Viste, cuando la escuchaste, vos decís, el otro día a ella le comentaba, hice una re buena melodía nueva, pero me parece que es como un tema de Miguel Mateos. Y dije, ah. No importa. Cuando decís, ya está todo inventado. Igual está bueno bajar un poco a los redondos del pedestal, ¿no? Porque hay una cosa medio de respeto y de sacralización. Y bajarlos y ponerlo a jugar en otro tono está buenísimo. Claro, eso está bueno. Bueno, eso me pasó cuando hice el cover del Más Fuerte, que fui muy vapuleado en YouTube. Y a partir de ese momento decidí no leer más los comentarios que me hacían en YouTube porque... realmente era como terrible. Y ahora después terminó Iorio haciendo un cover de Roxette, o sea que básicamente te dio la razón. ¿Qué cover? ¿Qué tema hizo? ¿Se decidió? Porque sabía que le gustaba. Sacó ahora un disco de covers y uno que incluye de Roxette, no me acuerdo qué tema era, pero está buenísimo además la versión que hace. Un día sin ti. Qué maravilla. Increíble. Qué maravilla. Te lo recomiendo particularmente. Bueno, vamos a hacer ahora un tema, Las cosas algún día llegarán, que es un tema como lento, dark, del Palermo Dance. Vale. ¿Cómo venimos de tiempo? Y tenemos hasta las 3 de la tarde, hasta las 4 de la tarde, perdón. Tres o cuatro canciones más entran, sí, tenemos 10 minutos. Hacemos una más uplifting, si no, o hacemos a las cosas algún día llegarán y después hacemos temas más fiesteros. Dale. Sí. Las cosas algún día llegarán, como las autopistas a algún lugar llevarán. Todo lo que hagas servirá. Hagas pase lo que pase, no siempre es para mal. Sueñes lo que sueñes, puede o no ser cierto, pero eso es cierto para vos. Bien. Bueno, esto fue Las Cosas Algún Día Llegarán, del disco Palermo Dance. Y ahora, bueno, como te gusta la canción, vamos a hacer Devolverme los CDs. Dale, wow. ¿No? Exactamente. Vamos con esto. Estaba que no sabía. Bueno, y dije, sí, hagámosla. Es una versión más house. Uy. Como medio más, no sé, más house. Ser tan cruel, quiero ser tu enemigo, pero sabes que los momentos los guardo y no quiero arrepentirme más. Devolverme mis CDs, yo los necesito. Devolverme mis CDs para ponerlos en la disco, para que nadie que nadie te invitó allí donde eso no está bien visto. Acepta que tenemos que hablar de esa persona que nunca presentas. Yo sé que vos tenés algunas cosas que me adeudas. Devolverme mis CDs, yo los necesito. Devolverme mis CDs para ponerlos en la disco, a la que nadie te invitó, a la que nadie te invitó, allí donde eso no está bien visto. Devolverme mis CDs, yo los necesito. Devolverme mis CDs para ponerlos en la disco, a la que nadie te invitó, a la que nadie te invitó, allí donde eso no está bien visto. Habíamos hecho unas ediciones de los temas más cortos porque estos tenían como partes extendidas para cambiarme de ropa, pero me olvidé. Bien, sí, muy bien. Vamos llegando al final del programa, igual queda tiempo para un tema más, pero antes vamos a despedirnos y agradecer a toda la gente que participó, sí, en la factura de este programa. Adrián Vini en la producción, Diego Girau en la operación técnica, Lucas Mamón aquí, uh-huh, haciendo sonido en el estudio. Le comentamos el mensaje a Armando, sí. Armando Pérez, oyente de México, dice que conoció a Maxi Prieto en una de sus idas allá, que fue vecino de Koji, gran amigo del Gato y de los Faunos, que ahora por suerte ha venido por acá también y sigue tocando, y que le encantaría que haya un Festipulenta en México, a nosotros también. Esperemos que conozca a los Compipulentas, te los recomendamos, que está en nuestro blog, y le mandamos un saludo a sus hijos Dante y Joaquín, de 4 y 9 años, que están escuchando este programa y que les cabe el rock. Órale. Un gran abrazo, Armando, y gracias por escuchar. Le agradecemos a Foggy, a los chicos, sí, ¿también?, que vinieron a tocar. También a Fernando, con el que charlamos hace un rato sobre su documental en Suárez. Y a todos ustedes, sí, que nos acompañaron desde sus casas. Recordamos que tanto el recital como la entrevista van a poder escucharlas por streaming en la semana desde nuestro blog cosaspulenta.blogspot.com. Y nosotros nos reencontramos el sábado que viene a la misma batidora por el mismo Vaticanal. Los dejamos con un tema más de Foque Electrochongo. Un tema que suena acá en la hora pulenta, que se llama Das Guapísima por Chat, y que nada, va dedicado a una amiga que se ha vivido a ir a Madrid. Ahí vamos. Desde que te fuiste a Madrid, ya no me das ni la hora. Desde que te fuiste a Madrid, ahora siento que sos otra. Das guapísima por chat, eso no es normal. Das guapísima por chat, guapísima por chat, eso no pasaba acá. Das guapísima por chat, cambiaste agarrar por coger, cambiaste me gusta por mola. Foto de perfil es tan cruel, paseando por Barcelona. Das guapísima por chat, eso no es normal. Das guapísima por chat, das guapísima por chat, eso no pasaba acá. Das guapísima por chat, de la crisis no hablas, solo contás de festivales. Siempre por chueca posas, en sudadera que vende sales. Das guapísima por chat, eso no es normal. Das guapísima por chat, guapísima por chat, eso no pasaba acá. Das guapísima por chat, gracias, muchas gracias. Gracias a la hora pulenta. Y bueno, eso, el 12 de noviembre, 19 horas, Florida 947, Foque Electrochongo en vivo, con banda, con todo. Gracias, Juan Manuel, gracias, Nico, y a Nacional Rock. La hora pulenta.